Y cuando se grabó el cassette, esto decía: ¡levántense! ¡Levántense! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Pascualizu! ¡Alegría! ¡Qué bonita que bailó! Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Recuerdo tus labios que yo me estaba tan feliz. ¡Las palmas arriba! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! Deshecho el corazón.